Martes 11 de agosto. La misión a los judíos. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 15, verso 24. Entre su primera aparición pública y su crucifixión, Jesús concentró su ministerio casi exclusivamente entre los judíos, especialmente en Galilea. El Señor se dirigió primero a Israel. Antes de la cruz, hay muy pocos mensajes de buenas nuevas a los gentiles. Aparentemente, Jesús quería despertar al pueblo judío a su lugar, propósito y función en la misión general de Dios en favor de la humanidad perdida. Israel había de tener la oportunidad de ser testigo del mensaje de Dios al mundo. Escucha Mateo capítulo 10, versos 5 y 6. ¿Por qué diría Jesús esto? ¿De qué forma hemos de entender estas palabras en el contexto del panorama universal de lo que Cristo vino a hacer y de las misiones como un todo? Contrasta este texto con Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo capítulo 10, versos 5 y 6. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando consideramos la vida y el ministerio de Jesús, debemos observar una clara distinción entre su pensamiento, sus ideales y sus planes por un lado, y la forma en que realizó esos propósitos por el otro. En su vida y su ministerio diarios se identificó con la cultura judía, así como predijo el Antiguo Testamento que haría el Mesías. Pero el impacto de su encarnación era aplicable en forma universal. Mediante su muerte y su resurrección, Él llevaría los pecados del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. Notamos aquí un principio bíblico importante para establecer la misión. El primer paso está dirigido a crear un centro, a fin de establecer una base geográfica y cultural fuerte y estable: Israel y el pueblo judío. Cuando eso se hubiere logrado, la misión debía luego extenderse hacia afuera, en círculos cada vez más amplios. Piensa en tu iglesia local. ¿Cómo sigue el modelo expresado más arriba, es decir, una base fuerte y estable que finalmente sea capaz de extenderse hacia otros? ¿De qué modo puede tu iglesia evitar el peligro que muchas afrontan, de centrarse en sí mismas, preocupándose por sus propias necesidades y descuidando la testificación y la misión?